Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahí está, ya está arrancando esto. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de La Retaguardia. Soy Eugenio Otero, voy a conducir este programa. En la operación está Fernando Tevele. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Tevele? Todo bien, todo bien. No, tampoco es necesario exagerar. Veo que te has sacado el bigote, Tevele, y lo dejaste acá dentro del estudio con una escoba listo para echarnos a la hora en que termine este programa. Bueno, esta es una emisión muy particular de La Retaguardia, y es más, creo que para comenzar tenemos unos invitados sorpresa, ¿no? ¿Puede ser? A ver si... Vamos a ver. Para comenzar tienen... ¿Sí? Como para comenzar, tienen de invitado sorpresa a los verdaderos Fernando Tevele y Eugenio Otero, ¿no? Exactamente, que nos están cuidando desde algún lugar de más allá del Skype. ¿Usted siempre robando identidad de Catriel Fernández? No, acá está la auténtica Eugenio Otero. Mire, igualmente, si es cierto lo que acaba de decir la Otero verdadera, de que usted es un ladrón de identidades, lea la nota que hay en La Retaguardia, en la tapa ahora mismo, que mirá a Juan Antonio Asic, que se robó dos bebés en la ESMA y está en su casa en domiciliaria, así que no te preocupes demasiado porque en poco tiempo vas a poder estar en tu casa. Está muy bien, uno puede robar identidades, que tiene la bendición judicial en poco tiempo, parece. Exacto, bueno, en realidad nosotros estamos de vacaciones, así que la verdad es que solo aparecemos para confirmar que estamos de vacaciones, que esto no es una usurpación indebida del aire, sino que es autorizada. Y bueno, este año no la tenemos ahí a Rosaura Barleta acompañándote como, uh-huh, como el año pasado, pero entre vos y Nati seguramente harán el mejor programa. Yo vi la agenda y hay mucho género en el programa de hoy. A mí me pasan un par de cosas. Mucha tela que cortar. Sí. Me pasan un par de cosas y una, por un lado, es la alegría de saber que este proyecto ha crecido tanto como para irse de vacaciones tranquilo y que otros compañeros estén ahí bancando la parada. Pero por otro lado, también me alegra mucho saber que un programa como el de hoy, en el que vamos a estar laburando un tema como es el de la persecución de las compañeras tucumanas, el tema de lo que está pasando Karina Bregu, víctima de un intento de femicidio, y hoy con la desidia del Estado haciendo de las suyas. Saber que hay un montón de temas que tienen que ver con el género y que son temas que obviamente nos preocupan a las compañeras de La Retaguardia, siempre cuando nos cruzamos con Rosaura Barleta, con Natacha, estamos siempre hablando de estas cuestiones, pero la verdad que a mí personalmente me alegra muchísimo saber que bueno, a pesar de que obviamente Nati está ahí acompañándote en la operación técnica, aunque vos le digas Fernando Tevele, digo, a pesar de que está Nati ahí, vos vas a sostener eso, y me parece que está buenísimo saber que los compañeros varones de la retaguardia están al pie del cañón cuando se trata de pensar en luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Y eso, la verdad que a mí por lo menos me voy a seguir disfrutando de mis vacaciones tranquila. Muy bien, bueno, lo mínimo que pueden hacer ahora es ir a buscar un chivito y una Patricia, no se puede decir marcas, bueno, una cerveza y disfrutar de sus vacaciones como corresponde y desconectarse del Skype de una buena vez. ¿Les parece? Yo lo que quiero denunciar es que Drexler es un mentiroso, porque yo recién salí a ver El Faro y él decía que eran 12 segundos de oscuridad y que eso era lo que importaba en verdad, pero en realidad son 5 segundos. Pero es El Faro de Cabo Polonio ese, ¿te ves? Bueno, estamos al lado, che. No, pero es otro faro. No, perdón, bueno, disculpen. Después les contamos entonces si es cierto o no lo que decía Drexler en su disco 12 segundos de oscuridad, a propósito, mientras fumaba claramente, a propósito de... Ah, perdón, les vamos a llevar, ¿les podemos llevar de regalo alfajores Marley para el bajón? Ustedes saben que aquí... Alfajores bajoneros, decía. Sí, claro. Ustedes saben que aquí la marihuana ha sido despenalizada, entonces en los kioscos vos te encontrás, por ejemplo, con los alfajores bajoneros, o en la playa te venden brownies locos también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, vamos a ir a visitarlos en cuanto termine el programa, entonces, a investigar un poco de eso. Bueno, si podemos, les llevamos los alfajores Marley, los alfajores bajoneros. Muy bien. Esperaremos, ¿eh? Esperaremos acá, aunque sea el papel. Yo con el papel de la tapa ya me sentiría cómodo como para hacer un cuadrito y dejarlo ahí en la pared de la radio. Con ese nombre ya me caen simpáticos. Bueno, te dejamos con el programa, Kat, ahí acompañado por Nati. Bueno, y aprovechen a los oyentes de este programa, nuestras ausencias, que seguramente va a salir un programa distinto, pero va a salir un programa interesante. Haremos todo lo posible. Muchas gracias, Tevele Otero, Otero Tevele. Un abrazo. El próximo audio es una recreación de cómo quizás en una de esas ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una. Y los argentinos la tenemos, y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Como ya nos spoilearon desde el principio en este programa, sí, parece que hay bastante contenido de género. En este caso, vamos a comenzar con una noticia de la cual nos fue llegando

una movida enorme, muy, más grande que la del 8 de marzo, intentarán. Están invitando a, bueno, a abrazar la maternidad, qué sé yo, miles de cosas que vuelven a poner a las mujeres en el gran debate que tenemos que hacer alrededor de cómo es la liberación de las mujeres y cómo se van a ir zanjando estas lacras ideológicas tan profundas en la cabeza de toda una comunidad, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, Vicky, te agradezco mucho el panorama este que nos acercás desde allá de Tucumán y bueno, te agradezco por acompañarnos en esta emisión de La Retaguardia. Siempre estamos cerca y siempre los escuchamos por internet. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes y les cuento más adelante cómo sigue. Bárbaro. Bueno, charlábamos con Vicky Dizarnik de la Casa de Mujeres Norma Nassif de Tucumán. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba. Estaba viajando, por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Muy bien, continuamos en esta emisión de La Retaguardia. Vamos a tomar una noticia que nos llegó a través de redes sociales hoy, que hablaba que alrededor de las 15 horas un grupo de mujeres de la organización Defensorías de Género tomaron el piso 9 del edificio de Avenida Entre Ríos 181, donde funciona el Consejo Nacional de Mujeres a cargo de Fabiana Túñez. La toma responde a la falta de respuestas ante las denuncias de Karina Bregu sobre la falta de ayuda recibida. La semana pasada la organización acompañó a Karina Bregu, quien sufrió lesiones graves tras un intento de femicidio por parte de su expareja, para solicitar ayuda en este consejo. Tras tener que cortar la calle, se logró una reunión el pasado jueves, donde el consejo se comprometió a otorgarle un subsidio inmediato, tarjetas para comprar alimentos y un subsidio para la hija. Y casualmente con este tema de las tarjetas para comprar alimentos parece que aparecen también otros temas. Estamos en comunicación con Karina Bregu, ¿puede ser así? ¿Nos estás escuchando, Karina? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Gracias. Bueno, a ver, más o menos de esto que estaba contando yo, ¿cómo se fueron sucediendo los hechos que llevaron a esta situación? Sí, en realidad porque el día viernes en la reunión con la señora Fabiana Túñez, se firmó una nota con todo lo que, bueno, yo estaba necesitando. Cuando el lunes me presento para efectuar las distintas gestiones, me encuentro con un montón de irregularidades. Uh-huh. Dentro de eso, digamos, esto se desencadenó cuando mi hijo intenta ir a comprar con los famosos tickets mercadería. Los tickets que te dan ahí. Sí, que es un parecido a una tarjeta de crédito, con la diferencia que no tiene ningún dato, o sea, ni siquiera estaban a nombre mío. Cuando mi hijo se presenta a un local a comprar, lo demoran por tener esas tarjetas que no sirven. No sirven para comprar, no sirve para absolutamente nada. O sea, son entonces, truchas. Claro, entonces eso fue lo que desencadenó esto. Porque no se están cumpliendo el compromiso que está firmado por la señora Fabiana Tuña. Entonces no tuvimos otra opción que, bueno, tomarle el lugar. Bien, te hago una consulta. Esta señora Fabiana Túñez, también vos no llegás ahí por casualidad, llegás habiendo sido víctima de un caso de violencia contra tu persona. Sí. O sea, y esta señora en algún momento dijo públicamente que se iba a reunir con vos, te puso en un lugar de exposición que vos... ¿Por ahí no querías estar? No, en realidad no. O sea, todo esto, el día jueves vinimos acá, no estaba, no nos pudo atender, nos recibe el día viernes. Todo esto está pautado, no es que nosotras no tenemos nada que hacer, entonces venimos y tomamos el consejo. O sea, necesitamos respuesta inmediata. A 3 años y 3 meses que esto me sucede, no he logrado una pensión. No tengo la medicación. Y pueden dar fe de eso. Hace un rato me vino a controlar un médico, donde vio que tengo heridas abiertas. Eso es a falta también de medicación. Entonces es un conjunto de cosas. No es solo que a mi hijo lo demoraron por tener tarjetas truchas. Es una serie de incomodidad, un abandono total del Estado. Entonces la señora Fabiana Tuña, como presidenta del Consejo, es la que tiene que responder ante todo esto. Y hoy estamos acá y ella no se encuentra nuevamente. ¿No tuviste ningún tipo de respuesta oficial en estos 3 años, por lo que vos me estás contando? Nunca. Se está tramitando todavía la pensión, que no se sabe si me la van a dar. Así que bueno, no nos quedó otra opción. Y aparte, no solo eso, o sea, fuimos reprimidas. Y hago totalmente cargo a la señora Fabiana Túñez de la represión que sucedió hoy a la tarde. ¿Hoy a la tarde cuándo fue? ¿Cuando intentaron entrar al edificio? Sí, nosotros estamos de las 10 de la mañana acá y esto fue alrededor de las 15 horas, 16 horas, una cosa así. ¿Qué fue? ¿Personal de ahí de la secretaría? No, en realidad, o sea, es la policía de la ciudad. Ajá. O sea, no tienen acá personal efectivo. Inclusive ahora nos están informando que hay una cadena de más de 20 policías, hay 2 camiones hidrantes en la vereda, que no entendemos el porqué cuando nos manifestamos de manera muy muy cordial hoy. O sea, no entendemos estos pasos. Fui brutalmente golpeada. Entonces, no es el caso ese, no nos manejamos de ese modo. Y estamos pidiendo algo que me corresponde, o sea, no estoy pidiendo algo que me regalen, algo que me corresponde. Bien, bueno, queríamos comunicarnos con vos para que nos contaras en primera persona esto que nos fue llegando parcialmente y no podíamos tener muchas más noticias porque llegaba todo muy en cuentagotas. Te agradezco mucho por comunicarte con nosotros y bueno, vamos a estar ahí acompañándote. Bueno, muchas gracias, Era Karina Abregu, que en este momento, bueno, están pasando por esta situación. Me hace tonto. Lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, voy. También voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. es más difícil, me voy a clavar. Me voy a clavar y después le voy a decir, no soy tonto, porque es un tonto. Bueno, hay algunas noticias de esas que salen solo en los medios comunitarios, alternativos y populares, que somos los pocos que venimos a veces cubriendo algunas noticias. En este caso no, se trata de un integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es un medio compañero, que están a punto de llevarlos a juicio en la sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional, por un temita que ya hace rato lo venimos cubriendo, que es el tema de Antena Negra TV y aquella supuesta interferencia que había con una empresa privada y aquella decisión de respetar los intereses de una empresa por sobre una ley que estaba vigente. Para tener un poquitito de idea, nos comunicamos con alguien directamente de Antena Negra TV, que creo que es Santiago. Santiago, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal, Catel? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, contémosle un poquito al que está del otro lado del parlante, ¿qué es lo que viene pasando en Antena Negra en estos días? Bueno, mira, te cuento, en febrero, ahora principio de año, nos llegó el fallo de la Cámara, de la Sala 2, de lo correccional y penal. Uh-huh. Básicamente el fallo lo que hacía era dar por tierra todo lo que nosotros le habíamos presentado. Nosotros presentamos un acta de nulidad, básicamente que lo que decíamos era que Prosegur no era legítimo propietario de esa frecuencia. Uh-huh. ¿Sí? Y que ellos mismos, de hecho en un fallo de estos mismos jueces, ellos plantean de que Prosegur en realidad no tiene legitimidad sobre esa frecuencia, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos, y se planteó hace bastante tiempo en el juicio, era que si Antena Negra llegaba antes a hacerle un juicio a Prosegur porque estaba en ese mismo lugar que nosotros, el juicio de hoy sería al revés, por ejemplo, ¿no? Y eso, por ejemplo, los jueces lo reconocieron. Uh-huh. Sin embargo, acá nosotros sabemos, entendemos perfectamente que la justicia opera de forma política o opera con intereses predeterminados, y no es que la justicia opera únicamente con esa palabra justicia que así abstracta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, dio por tierra todo lo que nosotros le presentamos, y lo que hizo fue corroborar, confirmar el procesamiento de las dos personas que ya estaban imputadas. Uh-huh. Así que ahora lo que nos queda por adelante es el juicio oral y público, del cual estamos esperando fecha y sorteo de jueces, así que en esa estamos, todavía a la espera de ver qué decide la justicia hacer con nosotros. Santiago, desde el punto de vista legal, ¿a ustedes los defendía la ley de medios esta que de repente fue derogada así? Sí, ¿no? O sea, la ley de medios igual fue derogada en algunos artículos, no en todos. Sí. ¿No? De hecho, con respecto a los artículos que a nosotros nos servirían de la ley para defendernos, siguen vigentes. Pero uh-huh. La realidad es que ni en ACOM ahora, ni el AFCA antes, uh-huh. Hicieron con la ley y hicieron con sus capacidades de operar y hacer cumplir la ley algo para defender a los medios de comunicación alternativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre planteamos lo siguiente, que de todos los organismos que se crearon con la ley, el único que tuvo un gesto hacia los medios comunitarios fue la Defensoría del Público, sí, que ellos se presentaron y fueron parte de una de las apelaciones que hicimos a Cámara, se presentaron como amicus curiae y explicaron justamente algo que me parece relevante discutirlo porque tiene que ver justamente con esta ley, que es un cambio de paradigma, ¿no? A partir de que uno se entiende con esta nueva ley a los medios como derechos humanos, es imposible pensar a un medio como un medio clandestino, ¿sí? Puede ser que sea un medio que no está regularizado por el ente regulador del espectro de derecho, que en este caso es el ENACOM, y en su momento el AFCA y el ASIC, ¿sí? Uh-huh. Pero nunca pensarlo como clandestino, que eso era un paradigma anterior, que el paradigma de la ley de la dictadura. Uh-huh. ¿Sí? A partir de que se cambie la ley, cambie el paradigma, entonces sería imposible, iría en contra de la ley, estar haciéndole un juicio penal, un juicio criminal, a un medio de comunicación, que es lo que nos están haciendo nosotros. Con lo cual, en sí mismo, más allá de que la ley existe, los jueces no están haciendo caso omiso a ese tipo a esa ley, ¿no? a esas cuestiones. Uh-huh. Y, por supuesto, los entes reguladores, en su momento del AFCA y ahora de ENACOM, tampoco están haciendo lo necesario para decir a la justicia, no, mira, esto me tengo que estar encargando yo, uh-huh, no vos. Eso es una cuestión administrativa, no es una cuestión penal, uh-huh, ¿no? Y bueno, tampoco lo están haciendo porque, bueno, por supuesto, ni para el ENACOM ahora, ni para el AFCA antes, ni para los jueces, ni para la policía, ni para Prosegur, es conveniente que un medio comunitario como nosotros, digo, como cualquiera de los medios que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, esté al aire porque nosotros tenemos un contenido, tenemos una agenda que lo que hace básicamente es discutir con las agendas hegemónicas. Uh-huh. Entonces, claramente, lo que nosotros decimos es que esto es un ataque político, lo que se está haciendo es intentar sacarle la libertad de expresión a un sector que si tuviésemos más capacidad de difundir nuestra concepción, nuestra forma de ver la realidad, le daríamos otro tipo de batalla, ¿no? Uh-huh. Santiago, vos me contabas que hay dos personas que están procesadas. Uh-huh. ¿Estas personas fueron procesadas en momentos distintos? ¿Van a juicio en todo esto? ¿Sería todo la misma causa? Sí, se unificó la causa. O sea, en realidad es el primer imputado es el presidente de ese momento. Cuando comienza la causa es el 4 de septiembre del 2015, uh-huh, que es cuando allanan el canal y secuestran los equipos. Ahí en ese momento era el presidente del canal de ese momento es el que está imputado. Después, como por distintos problemas, cuestiones, se lo echó del canal a esa persona. Uh-huh. Lo que hicimos después fue cambiar de presidenta y cuando se cambió de presidenta, la nueva imputada por nuevas acciones es la que está imputada ahora. Por eso quedaron dos personas imputadas en la causa. Ajá. Bueno, esto entonces sigue, hay que esperar que el sorteo de la justicia. Sí, eso es lo que estamos ahora esperando. Igualmente, nada, lo que siempre te digo es que esto, que es lo que dice el comunicado de la red, que sacamos entre todos los compañeros, que esto lo que tenemos que hacer es, digo, no solamente Antena, porque es nuestra causa, sino que en realidad esto le afecta a todos los medios comunitarios porque se genera jurisprudencia en contra nuestra, ¿no? Va a ser mañana, si hay un fallo en contra de Antena Negra, ese fallo va a ser también tomado posiblemente para cualquier otro medio que quiera hacer lo mismo, ¿sí? Y sabemos todos los medios comunitarios estamos en una situación alegal, ¿no? Uh-huh. Con lo cual sería un conflicto para todos que exista jurisprudencia al respecto a eso. Eso por un lado. Y por otro lado, que la forma de contestar a esto es masivamente en las calles, saliendo a denunciar lo que está haciendo el Estado, tanto la parte administrativa como la parte legal, de un ataque sistemático a los medios comunitarios, mientras del otro lado le entrega el negocio del 4G a Clarín, con Nextel, uh-huh, le entrega dos canales a Perfil, digo, a los amigos del poder, como siempre, hay espacio en el aire, ¿no? Uh-huh. Bueno, Santiago, te agradezco mucho por darnos un panorama y acompañarnos acá en Radio La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes, Catriel, y bueno, estar hablando con los compañeros. Muchas gracias. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Se va acercando el final de esta emisión cargada de La Retaguardia. La verdad, la agenda vino bastante, bastante llena hoy. Y como bueno, bien decía al principio María Eugenia, muchos temas de género. Vamos a cerrar con otro tema de la ciudad de Buenos Aires, porque es algo que no queríamos dejar pasar así sin nombrar, porque Buenos Aires tiene un movimiento cultural muy importante, es una de las capitales culturales de Sudamérica. Entre ellos tiene mucha poesía. Hay muchos eventos relacionados a la poesía. Y se viene, yo no tenía otras noticias, pero creo que es el primer Festival Internacional de Poesía de Boedo. ¿Es así, señor Gito Minore, que creo que está en línea? ¿Cómo va, Catriel? Sí, es internacional, porque tenemos un par de internacionales. También no lo habíamos puesto en la sigla, pero sí va a ser internacional. Tenemos visitas de distintos lugares, bueno. Lugares de los que pensábamos, ¿no? Sí, bueno, contemos un poco cómo es que viene esto del Festival Internacional de Poesía de Boedo. Bueno, el festival lo vamos a hacer el día 22 de abril, lo vamos a hacer en nuestro Centro Cultural Imaginería, que queda en Boedo, calle 33 Orientales, bajo autopista. Uh-huh. Un espacio que ya hace 5 años y medio que venimos trabajando, donde hacemos jueves por medio la noche de poesía bajo la autopista. Uh-huh. Bueno, reconocido evento. Sí, hemos hecho este evento siempre hace 5 años, pero también hicimos la Feria del Libro Heavy, Feria de la Tierra, que de hecho hemos hecho bastante ruido con eso, algunas varietés, presentaciones de libros. Y bueno, para este año queríamos, todos los años tratamos de poner alguna cosita nueva, y este año, bueno, hacía ya un tiempo que con María Inés veníamos pensando en la posibilidad de hacer un festival. Uh-huh. Y bueno, surgió y ya está encaminado. Festival va a tener básicamente muchas mesas de poesía, muchas con muchos poetas que nuevos, o sea, gente que viene de distintos lugares sumada para la convocatoria. Algunos amigos del interior van a venir especialmente para el festival. Y bueno, los amigos de siempre y amigos nuevos de distintas partes del conurbano lejos, digamos. Uh-huh. O sea, ¿Cómo se siente este desafío de encarar un festival internacional de poesía desde un barrio con tanta tradición poética como es Boedo? Bueno, un poco queríamos retomar la esencia de Boedo. En realidad nosotros queríamos retomar, lo venimos retomando desde que hacemos el ciclo, pero queríamos retomar un poco esta idea de que no sea un espacio, digamos, exclusivo. Nosotros, en todos nuestros eventos, pero bueno, puntualmente en este, forma parte de, digamos, de la fundamentación de este evento, que sea un espacio inclusivo, donde la poesía, o sea, salgamos de ese enfoque de la competencia, ¿no?, que muchas veces hay, y que más bien lo tomemos como una compartencia, ¿no? Uh-huh. Si se me perdona el neologismo, la idea de compartir, de juntarnos, qué es lo que pasa en el ciclo, pero bueno, ampliarlo a un festival, ¿no? Muchas veces, o sea, está el Festival de Poesía de Buenos Aires, por ejemplo, en el que nosotros no entramos, digo nosotros, autores con varios libros publicados, además. Sí. Ni, o sea, ni, o pagando, entrando, podemos entrar a mirar, pero no podemos entrar a leer nunca por cuestiones de que bueno, que eso lo tienen algunos, que qué sé yo, ¿viste? Tengo que en ciertos espacios de la Feria del Libro y demás. Nosotros queríamos hacerlo de nosotros, de nuestro lugar, ¿viste? Y por eso un poco es una suerte de festival popular de la poesía. Uh-huh. Donde puede entrar, donde, digamos... igual van a venir algunos autores, digamos que ya nos confirmaron algunos autores de renombre. uh-huh. van a venir a dar charlas específicas, pero digamos no es esa idea de acartonada de bueno los cuatro popes de la poesía donde, y el resto mirando, donde solo leen unos pocos y el resto claro, mira. Claro, sí, eso me parece que no. Nosotros vamos a tratar de que haya más charlas. Entre las cosas buenas que va a haber va a estar un amigo, José Pereira, que viene de Entre Ríos, de Concordia, viene especialmente para presentar un ensayo. Él ganó un premio ensayo en Concordia por hacer una biografía de Isidoro Blainstein, uh-huh. un héroe nuestro que no tenía biografía hasta ahora, y bueno, salió, se ganó el premio y bueno, va a venir a presentar ese. No sé si ya va a estar el libro publicado, pero sí la previa al libro, por lo menos. Uh-huh. Bueno, en principio él va a haber una mesa sobre poesía de Boedo, de los años 20, con algunos especialistas, digamos, en literatura, de la UBA y de distintos espacios. Una mesa sobre autogestión. Bueno, nosotros, o sea, básicamente lo entrancamos uh-huh. por ese lado, ¿no? Sí, sí. O sea, y van a haber muchas mesas, muchas, como que se llama, stands de venta de libros, de feria de libros y fanzines y todo lo que tenga que ver con la movida de la poesía. Muy bien, si el que está del otro lado del parlante quiere tener más información, saber exactamente cuándo es, ver las fechas, ¿a bueno, dónde lo mandamos a averiguar? Sí, para averiguar hay un Facebook, de una fanpage, que uh-huh. se llama Festival de Poesía de Boedo. Festival de Poesía de Boedo, ahí sí, tengo perfecto. Toda la data, todo lo necesario. Ahí está, claro, todavía no hay mucha actualización, porque realmente todavía no hicimos... digamos, los cronogramas ni nada, pero ya ahí por lo menos están los flyers y, digamos, la fecha y eso, ya uh-huh. está. La entrada es libre y gratuita. Bien. Y bueno, ya estamos casi sobre el final del programa, pero no me quiero despedir sin preguntarte antes. Me han comentado que el escritor Gito Minore, afamado escritor, está por presentar un libro. ¿Puede ser? Sí, vamos a ver si llegamos para esa fecha a presentar Doble Fila. Uh-huh. Es mi primer novela. Es una novela que también habla sobre... unos muchachones de una cadena de librerías que se envalentonan y quieren hacer una reedición de un libro muy importante de la carrera de Jack London, que es un escritor norteamericano, uh-huh. un libro agotado, un libro que no tenía reedición. Ellos quieren ajusticiar ese libro sacando una edición buena, con una buena traducción y demás, como para empezar a cambiar algunas cabezas de los clientes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en eso se le va un poco, se va toda la aventura. Bien, no vamos a spoilear más, vamos a esperar a que salga el libro entonces. Dale. Gito Minore nos acompaña desde la feria del Festival Internacional de Poesía de Boedo. Gito, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Catriel, por bueno. el llamado y a la retaguardia que siempre nos acompaña en todas las locuras. Muy bien, nos seguiremos acompañando. Muchas gracias. Ahí está. La música esa que nos avisa que ahí viene un bigote con una escoba, que es el que cuida acá el estudio. Y aparte que se quiere ir a comer pescado, porque a pesar de estar de vacaciones, hay dos personas que están ahí prendidas a la computadora escuchándonos, escuchando cómo llegamos a este final de emisión de este programa de La Retaguardia. No me quiero ir sin agradecerle a quien conduce, quien lleva quien mueve todas las perillas para que esto salga bien. Del otro lado, la señorita Nati Tevele. Hoy es Nati Tevele, ¿no? Sí, hoy es mi alter ego. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias a los que nos acompañaron, ya sea por laretaguardia.com.ar, por AM690, por alguna de las repetidoras. Y bueno, nos encontraremos en apenas 7 días. Gracias.